es Ernesto. A veces yo no lo puedo creer. Le di mi vida y me sale con esto. Dicen que lo vieron con una mujer. A la mañana viaja en colectivo. Él siempre dijo que iba a trabajar, pero salía tan bien perfumado que yo una mañana empecé a desconfiar. Pero salía tan bien perfumado que yo una mañana empecé a desconfiar. Se me ocurrió saber a dónde iba. Fue el primer día que me disfracé. Me puse tacos y peluca rubia. Yo lo seguía y entro en un café. En una mesa junto a la ventana, con una rubia yo me lo encontré. Él no supo qué hacer, le revolví el café. Me puse un bife y yo me desmayé. Él no supo qué hacer, le revolví el café. Me puse un bife y yo me desmayé. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ya no te quiero ni te banco más. Tómatela de acá, tómatela de acá. Yo de mi vida te quiero borrar. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ya no me busques ni me llames más. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ahora sí libre quiero disfrutar. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ahora sí libre quiero disfrutar. Te quiero borrar. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ya no me busques ni me llames más. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ahora sí libre quiero disfrutar. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ahora sí libre quiero disfrutar. Te quiero borrar. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ya no me busques ni me llames más. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ahora sí libre quiero disfrutar. Tómatela de acá, tómatela de acá. Ahora sí libre quiero disfrutar. Qué tarado.